Y hoy vamos a hablar del enojo. Del enojo. Es algo muy simple para la mayoría de nosotros y quizás para algunos de ustedes es un tema que va a ser nada más un recordatorio de las cosas que ya están cuidando. Pero puede ser que para algunos de nosotros este tema va a golpear directo en algunas áreas de nuestro orgullo, pero les aseguro que Dios está haciendo una obra en nosotros y esta palabra va a ser para ayudarnos a ser más como Cristo. Antes de entrar de lleno al tema, quiero definir lo que es el enojo. ¿Qué entendemos por enojo? ¿Ok? Y después voy a mencionar algunos de los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Así que, comencemos hablando del enojo. El enojo es un sentimiento intenso de molestia, de agitación interna en respuesta a la injusticia real o imaginaria que experimentamos. El enojo se experimenta ya sea con explosiones agresivas, verbal o físicamente. Hay personas que cuando están enojadas manifiestan una especie de enojo tipo explosivo. Explotan como una olla de presión que revienta, libera toda esa presión adentro de una manera agresiva, ya sea con palabras o incluso de manera física, golpeando las cosas, azotando las puertas y si se descuida hasta las personas las golpea. Otras veces el enojo se expresa de una manera más sutil, más interna, es como esa molestia guardada a lo largo del tiempo que se va extendiendo en espera de una restitución por la injusticia, por la agresión que se interpreta. Y puede derivar el enojo, si no se le atiende, con expresiones de resentimiento, de odio. En lo que respecta a otras personas, el enojo pudiera derivar en formas constructivas o en formas destructivas, dependiendo cómo nosotros manejamos el enojo. Si fuera negativamente, un enojo mal manejado podría terminar en agresión o en venganza hacia otros. Y con respecto a uno mismo, en depresión y en un grado extremo, incluso hasta en un intento de suicidio. Hoy vamos a hablar del enojo. Es un sentimiento que todos nosotros tenemos. Todos. No hay un ser humano que no experimente este sentimiento. Hoy vamos a responder tres preguntas importantes con respecto a este sentimiento. Vamos a empezar considerando de dónde sale el enojo en la vida del ser humano. El segundo punto que voy a contestar es, ¿qué consecuencias trae un enojo pecaminoso, un enojo negativo? Y por último voy a responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta realidad del enojo que experimentamos? Bueno, habiendo descrito los puntos del mensaje, vamos a comenzar con el primero entonces. ¿De dónde sale el enojo en el ser humano? Y para eso vamos a ir directamente a Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahí vamos a comenzar. En Romanos capítulo 1, versículo 18, leo en la Biblia de las Américas, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Romanos 1, 18. En este pasaje se nos comienza a hablar del enojo, aunque aquí se le llama ira. Se usan varias palabras para describir el enojo. Unas de ellas son precisamente la ira, la furia, el coraje, dicen los mexicanos. Y le puedes decir de la manera que tú quieras. A veces de país en país cambia el término que se usa, pero en esencia es ese sentimiento de disgusto, descontento, de molestia, de agitación interna que normalmente, como ya definimos, se experimenta en respuesta a una percepción de injusticia y a veces a una percepción de negligencia. Hay un papá que está en la mesa con sus hijos, un hijo descuida su atención y tira la leche y el papá explota por lo que considera pues una negligencia. Entonces, aquí se nos habla de la ira, pero no de la ira de una persona humana, sino en Romanos 1:18 nos habla de la ira de Dios. ¿Captan? Entonces, en primer lugar, para responder la pregunta, ¿de dónde sale la ira? La ira es un atributo de las personas, de la personalidad. Siendo que Dios es una persona, en realidad hay tres personas, un solo Dios. Dios, en los atributos de la persona, tiene uno de los atributos de la personalidad es los sentimientos, las emociones, el amor, la alegría. Y uno de ese espectro de emociones que tienen las personas es el enojo. Y como Dios es una persona, Él experimenta también el sentimiento del enojo. Debido a que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros también recibimos la capacidad para experimentar todo tipo de emociones, incluyendo entre todas estas, la emoción del enojo. Así que, ¿de dónde sale el enojo? En primer lugar, sale de nuestra semejanza con Dios. En este sentido, entonces, no todo el enojo es malo. De hecho, aquí se nos dicen dos razones que producen la ira de Dios en el versículo que estamos leyendo de Romanos 1:18. Si observan conmigo, vuelvo a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, en primer lugar, contra toda impiedad. La impiedad es lo contrario a la piedad. La piedad es una actitud de reverencia, de respeto, de temor hacia Dios. Una persona piadosa es aquella persona que donde quiera que está y en todo lo que hace, siente un profundo respeto por Dios, reverencia por Dios. Esa es una persona piadosa. Por lo tanto, la actitud contraria, la impiedad, es esa actitud de indiferencia, de menosprecio, de desdén hacia Dios. Y la Biblia dice que Dios siente ira contra esta actitud humana. Contra toda impiedad, pero no solo contra toda impiedad. Dice el texto además que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. La injusticia es el quebranto de la ley justa de Dios. Cualquier acción de injusticia del hombre despierta la ira de Dios. Si tú llevas a tus hijos al área de juegos en un parque y ves que un niño mayor agrede a tu niño, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes? Pues sientes enojo, porque es injusto, porque es abusivo, ¿verdad? Bueno, esto es un reflejo de la conciencia de justicia que Dios puso en nuestro ser, porque Él es justo. Y Él dice que toda injusticia despierta su ira. Así que no toda ira es mala. Así como Dios siente ira contra toda injusticia e impiedad, no hay nada de malo cuando nosotros también, ante una verdadera injusticia, experimentamos enojo. Ante una maldad, ante una impiedad, experimentamos enojo. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que no toda la ira es mala. ¿De dónde sale la ira? En primer lugar, sale de nuestra semejanza con Dios, que entre otras muchas emociones experimenta la ira. Pero también hay una fuente pecaminosa de la ira. Hay un origen maligno del enojo también a veces. Y la Biblia nos da testimonio de esto en pasajes tales como Gálatas. Si ustedes dan vuelta a las páginas ahí adelante de Romanos, sigue Primera y Segunda de Corintios y después está Gálatas. Y en la carta de Pablo a los Gálatas, dice en el capítulo 5, en Gálatas 5, versículos 19 y 20, los espero para que lo encuentren. Y si no, pues escuchen con atención. Gálatas 5, 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos. La Biblia de las Américas. Rivalidades, disensiones, sectarismos. La Biblia dice que en la vida de una persona creyente, de un discípulo de Jesucristo, hay dos fuerzas en su interior. Aquí dice en el capítulo mismo de Gálatas 5, versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Adentro del creyente está el Espíritu de Cristo guiándolo a la honra de Dios, pero al mismo tiempo está lo que la Biblia llama la carne, esta inclinación al pecado que todavía heredamos de nuestro padre Adán. Y están en conflicto, como dos gallos en medio de un palenque espiritual. Allí están, picoteándose el uno al otro, ¿no? Y de la carne, de esta naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, alguna de sus expresiones, dice el versículo 20, es el enojo. Entonces también existe un origen pecaminoso en nuestra carne del enojo. El enojo puede ser una expresión del pecado. No solo de nuestra carne, pero Santiago capítulo 3 nos dice que el enojo también puede ser una expresión demoníaca. Leo Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, y aquí donde leí ambición personal, la nota al margen lee rivalidad. Si tienen rivalidad en su corazón, no sean arrogantes y así mientan contra la verdad. Versículo 15, Santiago 3, 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, Reina Valera traduce, animal, diabólica. Observen el texto al final, la última palabra del versículo 15, diabólica. Cuando esta turbulencia existe con agitación maligna en el corazón de la mujer o del hombre, puede haber incidencia demoníaca. Yo tuve un perro hace muchos años. Era de mi hermana, pero era como de toda la familia. Le pusieron el Coquis. Este perro era muy simpático. Era un perrito así medio corriente, pero era muy juguetón y era muy cariñoso. Y era un perro bien lindo. Pero algo pasaba si tú te atrevías a acercarte al Coquis cuando estaba comiendo de su plato. Este dulce perrito se transformaba en un león. No solo te gruñía, no, te ladraba y se te lanzaba mordidas. Algo pasaba en este perro. Le salía, casi se ponía rabioso. Así como a las bestias, dice el texto aquí, que hay un cierto tipo de rivalidades en los corazones de las personas que a veces raya en lo irracional, se comporta como algo animal, algo hasta diabólico. Cuando las personas dan rienda suelta a su enojo pecaminoso, el enemigo invisible que anda alrededor se da cuenta y él incita todo lo que puede ese fuego interior. Así como cuando tú prendes una llama para hacer una fogata y en algún momento se extingue el carbón que tiene el material, entonces alguien dice, ponle más leña. Entonces alguien va y le pone leña al fuego para que la fogata se aumente. El diablo está listo, pero automáticamente dispuesto para alimentar tu enojo cuando tú le das rienda suelta, a través de pensamientos. La Biblia dice también en Efesios, el apóstol Pablo mismo dice que el enemigo lanza, Nueva Versión Internacional traduce, flechas encendidas. La otra versión, Reina Valera, dice dardos de fuego. Enójate y no prestes atención a ese pecado y el enemigo está listo para lanzar dardos de fuego. Imagínate que tú fueras un pedazo de papel o de madera. El enemigo está listo con una flecha encendida con fuego para que te enciendas. No debemos ser ingenuos, creyentes. Los diablos están listos para incitar el enojo descuidado. Así que la fuente del enojo puede ser, por un lado, un reflejo de la expresión de la naturaleza de Dios en nosotros, pero por otro lado también puede ser una manifestación del pecado que está en nosotros, de la carne, y del mismo diablo que nos incita a seguir alimentando esa furia, ese enojo. Así que de ahí sale el enojo. ¿Qué consecuencias trae el enojo a la vida de aquellos que no le prestan atención? Vamos a ver cuando menos cuatro consecuencias del enojo pecaminoso. Ya dije que hay un enojo que es justificable, pero cuando estamos hablando del enojo pecaminoso, del enojo irracional, eso trae graves consecuencias. Primera consecuencia de no corregir este pecado en tu vida. Número uno, dice ahí mismo en Santiago, ya que estamos ahí en el capítulo 1, en el versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así de fácil. En el versículo anterior, en el contexto, está diciendo, amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Lento para la ira, tardo para airarse, dice Reina Valera. Y hablando de la ira, va a decir, ¿por qué o pues? ¿Cuál es la razón por la que nosotros debemos tener mucha lentitud en enojarnos? La razón es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O dicho en otras palabras, consecuencia número uno de descuidar el enojo en nuestra vida, fractura la comunión con Dios, afecta nuestra relación con Dios. Para Dios es un acto de injusticia que nosotros demos rienda suelta al enojo. Ahora, acuérdense lo que ya leímos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Romanos 1:18. Allí se nos dice que Dios siente ira contra las injusticias de los hombres, ¿correcto? Y acá se nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, ser uno enojón o corajudo, como lo quieres decir, es injusto delante de los ojos de Dios. Y por lo tanto, despierta la ira de Dios. Es que si tú eres una persona corajuda, entonces Dios está enojándose contigo también. Tú te enojas, pues Dios se enoja también contra ti. ¿Qué enojo es peor? No quieres ver enojado a Dios contra ti. Así que en primer lugar, la primera consecuencia de descuidar el enojo en tu vida es que vas a estar rompiendo tu comunión con Dios, tu relación con Dios se va a ver dañada. Segundo, no solo tu relación con Dios, tu relación con las personas que amas también. Efesios, regreso a Efesios. En el capítulo 6, Pablo les habla a los padres. Los que asistimos a esta iglesia con regularidad hemos estado oyendo de enseñanzas de Efesios y hemos aprendido que Pablo explica en los capítulos 1 al 3 las realidades espirituales, las bendiciones que experimentan aquellos que están en Cristo, y en los capítulos 4 al 6 las responsabilidades que se derivan de esta realidad. Y una de las responsabilidades, salud, que él aborda es la del capítulo 6 respecto a asuntos familiares. Fíjense lo que les dice a los padres en Efesios 6, 4, el apóstol. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Observen un contraste que hace el apóstol aquí. En primer lugar, él está diciendo que una sana relación de los padres con sus hijos incluye instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es una sana y santa relación familiar. Y lo contrario a eso que él explica es los padres que incitan o provocan a ira a sus hijos. Hay padres que les parece muy gracioso provocar a sus hijos a que se enojen. El hijo le dice, papi, no me gusta que me diga así, no me gusta ese apodo, no me gusta ese nombre. Pero el papá le parece muy gracioso y él sigue insistiendo. Y eso, en lugar de ayudar, daña. Él está fomentando, incitando, le está haciendo el trabajo a los demonios, el papá. Le está dando vacaciones al diablo. No, diablo, no te necesitamos, aquí estoy yo para hacerte tu trabajo. Entonces al padre le parece simpático molestar a su hijo o a su hija. Esto es lo contrario. Obviamente la relación padre-hijo va a quedar perjudicada, ¿sí o no? Nosotros cuántas veces los varones, por el enojo, nuestra esposa se distancia de nosotros. Mujeres, cuántas veces, ¿verdad? Usted trabaja haciendo la cena duro para agradar a su marido, pero está enojada por cualquier cosa, llega y el marido llega, le sirven la comida, ahí está, mala cara y con una mala actitud. El marido dice, mejor me hubiera comido una maruchan, ¿verdad? Sí, el enojo aleja a las personas que nos rodean. ¿Quién quiere llegar a la oficina, al trabajo, al taller, a la obra con un jefe enojado? ¿Quién? ¿Con una maestra enojada? ¿Quién quiere ir a tomar clases? El enojo no solo daña nuestra relación con Dios, daña nuestra relación con nuestros semejantes, especialmente con aquellos que Dios nos concedió para amarnos y para amar. No solo esas dos consecuencias podemos mencionar, hay otra peor. Bueno, no sé si peor, simplemente tan mala como las otras. Allí, ya que estamos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, dice el apóstol, dice, airaos, eso es lo mismo que enojarse, pero no pequen, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar u oportunidad al diablo. ¿Cómo? Sí, aquí se nos está diciendo que si bien no todo enojo necesariamente es malo, el enojo no debe llevarnos al pecado. Y aunque el enojo sea justo, debe ser temporal. Debe ser temporal. Porque si no es así, el diablo gana lugar, gana ventaja. Miren, cristianos, lo menos que necesitan en su casa es un demonio. Lo menos que necesitan en su casa es un espíritu maligno cuyas intenciones no son otras que destruirte, hacerte la vida miserable, y si pudiera te mataba. La Biblia es clara, los cristianos que somos irresponsables con el enojo en nuestras vidas, no solo fracturamos nuestra comunión con Dios y nuestra relación con las personas que nos aman y que deberíamos amar, sino además estamos invitando demonios a atormentarnos o a atormentar a aquellos que nosotros amamos. ¿Recuerdan la parábola de Mateo 18, si no me equivoco? Aquella que narró el Señor Jesús cuando dijo que había un hombre, un dueño, un amo, que tenía un siervo que le debía mucho dinero. Imposible de pagar la deuda. Dice que vino, le rogó y el amo se compadeció y le perdonó toda la deuda. Salió el siervo y en la calle se encontró un consiervo que le debía cierta cantidad considerable de dinero, pero pagable, dice el relato. Pero dice que el siervo que había sido perdonado, haciéndolo, tomándolo por el cuello, lo ahogaba, dice una versión de la Biblia, literalmente lo ahorcaba. ¿Cómo creen que lo estaba ahorcando, diciéndole, págame lo que me debes? ¿Creen que estaba muy tranquilo, ahorcándolo tranquilamente? Págame lo que me debes, por favor. Obviamente no, ¿estaba qué? Estaba enojado, enfurecido. Págame lo que me debes, págame. Dice el relato también que los siervos del amo fueron y le dieron el reporte, y él lo hizo llamar a este siervo malvado y lo confrontó y le dijo, siervo malvado, una deuda tan grande te perdoné y tú no pudiste perdonarle al otro lo que te debía. Y dice la escritura al final del relato que su amo ordenó que lo llevaran a la prisión para ser atormentado por los verdugos. Y la palabra que se usa ahí en griego, atormentado, es una palabra que frecuentemente se usa en los evangelios para referirse a la obra que los demonios hacían sobre las almas de las personas, atormentados por demonios, como en el demonio gadareno, el endemoniado gadareno. Hay espíritus que se aprovechan de nuestros descuidos en el área del enojo para atormentarnos y atormentar a los de tu familia. Tú no necesitas eso. Un enojo que raya en la sinrazón. Algunos de nosotros a veces nomás nos falta la echar espuma por la boca. Bueno, gracias a Dios yo no, pero yo hablo identificándome. ¿Me entienden? Esto puede ser muy serio, hermanos. Consecuencias en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros semejantes, invitando a los diablos a atormentarnos. No necesitas eso. Y si no fuera suficiente, una cuarta y última consecuencia que quiero mencionar de un enojo descuidado, la podemos aprender del ejemplo de la experiencia de Moisés. Cuando estaba conduciendo a los israelitas afuera de Egipto, sacándolos de la esclavitud, dice la escritura que los llevaba por en medio del desierto y la jornada se alargó por causa de sus pecados y de su incredulidad. Y en cierto tiempo dice el relato que Moisés estaba cansado de las quejas de los israelitas y vinieron a pedirle agua. Ya lo habían hecho otras veces antes, y en una de aquellas ocasiones Dios le dijo a Moisés: mira, golpea la roca, golpea la peña y va a salir agua. Y había sucedido, pero en esta oportunidad particular, Números capítulo 20, dice que el Señor le dijo a Moisés: habla a la roca. Y en lugar de hacer eso, dice el versículo 11, que Moisés con su vara golpeó dos veces la roca y dijo una sarta de quejas contra el pueblo. El Señor le dice a Moisés: por haber desobedecido y haber sido incrédulos a mi voz, no vas a entrar, Moisés, a la tierra prometida. Imagínense. El Salmo 106, hablando del mismo evento respecto a Moisés, nos da un poco de claridad, un poco más respecto al pecado que Moisés comete ahí. Dice el versículo 32 del Salmo 106: también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. ¿Saben, amados? El sueño de Moisés de toda su vida era entrar a la tierra prometida, y por este pecado lo perdió. Nunca entró. ¿Y cuál es la aplicación, pastor? Miren, gracias a Dios que la salvación no depende de nuestros enojos, sino ya estaría bien perdida. Y no está hablando de la salvación de Moisés, porque Moisés sí entró al cielo. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? 1500 años después, Jesús hablando ¿con quién? Con Moisés y con Elías. Quiere decir que Moisés sí es salvo, ¿verdad? Pero lo que no entró fue al sueño y a la misión en su vida sobre la tierra. En esta vida todos y cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, y Moisés no pudo disfrutar la plenitud de su sueño sobre la tierra cuando vivió por descuidar este pecado. Y usted también puede arruinar, sino todo parte de la misión que Dios tiene para su vida, si sigue siendo negligente con el pecado del enojo y no lo quieres perder. No naciste para ser un desperdicio, naciste para cumplir un propósito. Este pecado es peligroso. Así que, habiendo hablado de algunas de las muchas consecuencias que el enojo trae a la vida de una persona, procedamos a la última de las tres preguntas que mencioné al principio. ¿Qué vamos a hacer entonces con todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para encontrar un balance digno del Señor en lo que respecta a esta emoción? Bueno, hay cuando menos cuatro cosas que usted puede hacer en lo que tiene que ver con el enojo. En primer lugar, y estamos hablando del enojo pecaminoso, obviamente. En primer lugar, la primera cosa que todos debemos hacer es dejar de dar excusas. Dejar de seguir echándole la culpa a los demás. Dejar de estar diciendo: es que me haces enojar, es que tú tienes la culpa, porque no, fíjate que no. El que se enoja es el que tiene la responsabilidad. La Biblia dice claramente en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oh, nosotros los latinos somos expertos para encontrar una justificación a este pecado. Decimos: no, es que así somos nosotros en mi casa, así me criaron, es que así somos nosotros, yo me enojo porque yo soy muy hombre. O ponle el complemento que tú quieras: es que yo me enojo mucho porque Y ya ahí agrégale, porque soy mexicano, porque soy guatemalteco, porque soy salvadoreño, porque soy latino, la sangre, la pasión. Es que así nos criaron en mi casa, así somos nosotros. Puras excusas. Puras excusas. La Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted dice, presume de ser cristiano, creyente, usted tiene ahora dominio, usted tiene el poder de Dios, el poder del Espíritu para dominar esta pasión, esta ira. Hay que dejar de dar excusas. No podemos seguir justificándonos si somos cristianos, al menos. Así que, en primer lugar, ¿qué debemos hacer? Dejar de dar excusas. Número dos. Dice ahí mismo en Efesios, ya que estamos ahí. Miren qué claro lo dice. En el capítulo 4, versículo 31. 4:31. Leo. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. Que es una de las expresiones más evidentes de cuando alguien anda enojado. ¡Ah! ¿Verdad? Gritos. No se para con los gritos. Observen la siguiente palabra. Maledicencia. Viene de dos palabras. Mal decir. O como decimos nosotros en nuestros días, malas palabras. Malas palabras. Gritos, malas palabras. Y luego dice, así como toda malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la diferencia entre la malicia y la maldad? La maldad es la hacer el mal y los otros ven, pero la malicia no se ve, es la traes adentro. Es en la mente y el corazón. Puedes estar en la iglesia sonriendo, Dios le bendiga, hermano. Y por dentro estás pensando lo contrario. Malicia. Una cosa de... ¿Se acuerdan? Jesús dice en Mateo 15, dice, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los chismes, los hurtos, los homicidios. Todo empieza adentro. Adentro. El enojo se tiene que parar desde adentro. Dejar que Cristo nos quite este enojo y dejar de dar excusas de adentro. Hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Hay que ir y decir, ya no me voy a enojar. Me comprometo en el poder de Cristo. No me voy a enojar. No me voy a enojar por cualquier cosa. Solo lo que sea digno lo consideraré. No. Tenemos que ponerle un hasta aquí a eso. Tenemos que dejar definitivamente todo enojo y toda ira y gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo le vamos a hacer cuando estamos tan mal acostumbrados? 30, 40, 50 años de este mal hábito. Cristo nos da la respuesta en su palabra. Allí mismo el versículo que sigue. Dice que así como debe ser quitada toda ira y todo enojo y todos gritos y todas las malas palabras... Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Fíjense bien, la mayoría de los enojos proceden de una percepción de injusticia. O sea, por ejemplo, imagínate, llega el marido a la casa, dame de comer, dice, dame de comer, por favor. Ok, le sirven su comida, ¿no? Dice, ¿qué es esto? Está fría. ¿Cuántas veces te he dicho? Y se avienta, ¿no? O sea, él cree que es injusto, es indigno. Yo me la paso trabajando como negro, como burro, todo el día para que me hagas esto. O sea, él siente que él ha sido víctima de una agresión, ¿no? Por eso dijimos cuando definimos el enojo, que es una percepción de injusticia real o imaginaria, porque hay muchas Muchos enojos creados por injusticias que en realidad no son injusticias. No son injusticias. Pero en la mente esta persona cree que es injusto. Entonces está él o ella está convencido de que esto es una agresión injusta. ¿Me doy a entender? Entonces, es imperdonable que hagas esto. Espérame tantito, haz una pausa. Congelen esa escena allí. Ahora, en lugar de mirar al agresor o supuesto agresor que ha activado, ha detonado este volcán dentro de ti que escupe ceniza y lava para consumirlo, entonces voltea atrás y acuérdate de la cruz de Cristo. ¿Cuántos pecados te ha perdonado Dios a ti? Por si no recuerdan, nosotros pecamos haciendo las cosas malas, pero también podemos pecar con nuestras palabras malas. Jesús dijo, ¿verdad?, en Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta en el día del juicio. 20,000 palabras al día, ¿cuántas de esas ofendemos a Dios? Además dice la Escritura que oyeron que fue escrito, no cometerás adulterio, pero yo digo, al que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Así que podemos pecar no solo con acciones, con palabras, con pensamientos también. Si hay 20,000 palabras al día en la boca de una persona promedio, hay 70,000 pensamientos. ¿Cuántos pensamientos son ofensivos a Dios? Y si no te basta, también puedes pecar por omisión. O sea, sin hacer nada. No tienes que hacer algo malo para pecar. Solo con no hacer lo bueno que debes, pecas también. Como he ejemplificado algunos en el pasado. Si tú estás allí y tú eres testigo que alguien está abusando de un menor y no lo reportas a la policía, también a ti te van a encerrar. ¿Sabías eso? Eres cómplice por omisión. Si una persona está desmayada sobre las vías del tren y pasa el tren y lo mata y tú estás viendo y dices, ¿qué? Yo no lo maté. Ah, no lo mataste. Pero no hiciste algo, no lo pudiste estirar, aunque sea de un brazo para quitarlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Así que hay pecados de acción, de palabra, de pensamiento, de omisión. ¿Cuántos pecados crees tú que has hecho contra la santidad de Dios? Y todos esos, Él te ha perdonado. Ahora, ¿qué crees tú que son más? ¿Los pecados que Dios te ha perdonado o la sopa fría? ¿Eh? Porque para ti es un agravio imperdonable que merece castigo. Y cuando menos tu ira. Pero Pablo dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, yo digo, bueno, yo no he dejado la sopa fría para Dios, yo la llené de estiércol. Y Dios me perdonó. Entonces, al comparar, al dimensionar la grandeza del amor de Dios para con mi persona, cualquier agresión resulta pequeña. Sea real, mucho más si es imaginaria. Hay esposos que se enojan de que les calienten el café en el microondas. Hay esposas que se enojan de que el marido se ponga la ropa de cierto color. La lista podría ser interminable. Interminable. El amor de Cristo, hermanos. Cuando el volcán se enciende y está a punto de estallar, el agua que extingue ese fuego se llama el amor de Cristo. Recordar el amor que Cristo ha tenido para conmigo, perdonando mis pecados. Por lo tanto, ¿no te sirvieron la cena caliente como querías? No te preocupes. Tengo buenas noticias para ti. Ya inventaron el microondas, bro. Ya inventaron el microondas. La mayoría de los enojos que a veces tenemos, yo hablo por mí, son por cosas sin importancia. nuestros hijos, nuestras esposas, sus hermanos en Cristo. Así que sí podemos hacer algo. Sí podemos asumir responsabilidad. Podemos dejar eso. Necesitamos hacerlo. Tercero, ¿qué podemos hacer? Bueno, si vamos a ser bíblicos, ok, hay unas veces que el enojo sí es justo. Ya lo leímos ahí en el 26 de Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. Ok, digamos que sí eres víctima de una verdadera injusticia. Sí, ok, en tal caso, sí tienes derecho a enojarte. Pero con estas salvedades. En primer lugar dice, si te vas a enojar, no peques. Hay una diferencia entre enojarte y otra en la reacción que tienes ante ese enojo. Hay algunos de nosotros que somos auténticas víctimas y sí sentimos enojo verdadero, pero la forma en que reaccionamos es pecaminoso, por lo cual echamos a perder la posibilidad de que Dios intervenga a nuestro favor. Así que, si tú eres víctima de una injusticia que merece realmente, que amerita tu enojo, en primer lugar, si es así, asegúrate de no pecar. Es mejor que si tú te sientes ofendido por una acción, una actitud de una persona que te rodea, con la que tienes una relación, es mejor decir, ¿sabes qué? Me enoja que hagas eso. Me enoja lo que hiciste. Pues es verdad, o sea, si te enoja, dilo. En lugar de patear las cosas, aporrear las puertas, golpear a las personas, gritarles, insultarlas, mejor admite, dice, estoy enojado por esto que pasó, necesito tiempo, dame tiempo, necesito tiempo. Allí dice claramente el texto, airaos pero no os pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? El enojo no se debe retener por tiempo indefinido. No, tiene que tener un límite razonable. No se puede ir por días, mucho menos por semanas, por meses o años. Eso es una locura. Debe tener un límite el enojo. Esposas, por favor, si el marido le está diciendo, mira, estoy enojado, dame un break, y a veces van las esposas, no, pero que, oh, por favor, hermanas, por favor. ¿Y qué tal si es él, pastor? A ver, échale también, ¿verdad? Sí, a veces somos nosotros. La esposa nos dice, ¿sabes qué? Estoy molesta, por favor, dame un tiempo, necesito pensar. No, a ver, ya. Varones, nos quejamos de que nos devora el león, pero ahí vamos a meter la cabeza a las fauces. No, o sea, dale tiempo. Si te lo está pidiendo, dale tiempo. Y eso no justifica para que peques. Si estás enojado, di, estoy enojado. ¿Por qué? Ok, porque me diste el conflakes con leche tibia. Tú sabes que eso no me gusta. Estoy enojado. Ok, ¿quieres que hablemos de eso? No, estoy enojado. Ok, bueno, te voy a dar un rato. Cálmate y luego hablamos. Hay que arreglar las cosas, pero de una manera civilizada, de una manera santa. Y si necesitas un tiempo, bueno, tómate un tiempo, pero no te puedes tomar. No, pastor, pues si a esas vamos, entonces mejor me enojo temprano para tener todo el día. No te lo recomiendo. Pues que dice que hasta que el sol se ponga, así mejor empiezo temprano para que me dure. No te lo recomiendo. La idea es que no se alargue, que no se alargue. Amados, una de las razones principales por las que no resolvemos nuestros enojos es por puro orgullo, orgullo satánico, puro orgullo. No, aunque usted se dé cuenta a medida que se enfría el asunto, se da cuenta que no fue una ofensa o que usted fue el causante, aunque le echó la culpa al otro, ahora por orgullo, ahora no. Dice, no. No, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Así éramos nosotros, pero Cristo nos ha transformado, nos ha llamado. ¿Se acuerdan de Cristo? ¿Se enojó Cristo alguna vez? Varias, claro que sí. Lean el Evangelio para que vean. Claro que sí, se enojó varias veces. Una vez le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. ¿O creen que estaba muy contento cuando Jesucristo le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, les dice. Por fuera muy bellos, muy pulidos, por dentro llenos de huesos de muertos. Hipócritas. No creo que haya estado muy contento Cristo diciendo, ay, qué bonito mi hipócrita por acá. No, no creo que estaba así. Sí hay, sí hay un espacio para el enojo justo, pero debemos tener mucho cuidado de que no se torne pecaminoso de inmediato, primero, y segundo, no se debe de alargar por tiempo indefinido. Así que estamos hablando, ¿qué podemos hacer? Ya dije tres cosas, la última. ¿Qué puede hacer usted si ha tenido descuido en el área del enojo en su vida? Yo creo, hermanos, que si tú eres una de esas personas que te distingues, que ya te echaste, ya te creaste tu propia reputación de enojón. O sea, si yo te dijera, varón, ve con tu esposa y dile, mi amor, ¿qué sientes tú? ¿Sientes que soy muy enojón? Si tu esposa te dice algo como esto, te dice, no te quiero decir. ¿Por qué? Porque te enojas, por eso no te quiero decir. No, o sea, llega, entra, shh, cállense, ¿qué? Cállense. No, ni diga nada, calladitos derecho a su cuarto. Si te has ganado la reputación de enojón o de enojona, yo creo que los que te aman y te rodean, que han estado aguantando tus abusos, merecen una disculpa. Merecen que te levantes como todo un hombre o como toda una mujer responsable y dejes de hacer tus berrinches. Porque una de las razones más obvias por las que las personas siguen enojándose por todo es por inmadurez. ¿Cómo son los niños si no consiguen lo que quieren? Se enojan, ¿verdad? Y hacen su rabieta. Hay niños de 50 años. Si no consiguen lo que quieren, no consiguen la noche romántica que querían, hacen su rabieta. Si la señora no consigue, se le llega a olvidar la fecha de su aniversario, imperdonable. O sea, pastor, ¿esa para qué la sacaba? Dices, esa sí amerita. Miren, hermanos, si nosotros hemos construido una reputación de enojones, debemos pedir perdón. Debemos ir y decir perdón. Salgan, vayan a cenar hoy. Y cuando estén ahí, después de cenar, ármense del valor de Cristo y digan, quiero aprovechar, familia. Dios habló a mi vida hoy y quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón. Y hoy me comprometo. Hoy me comprometí delante de Dios. Voy a hacer lo que tenga que hacer para corregir esto en mi vida. Basta ya. No puedes seguir así como cristiano año tras año sin confrontar esto en tu vida. Necesitas enfrentarlo. Necesitas resolverlo. Necesitas ponerle un hasta aquí. No va a ser fácil, vamos a fracasar en el intento muchas veces. Todos lo hacemos. Pero todo comienza a cambiar cuando lo decides, cuando haces una decisión, pides perdón y luego le dices a tu familia perdón por haber sido así. Número dos. Hoy me comprometí ante Dios, ante Dios, en la iglesia, a enfrentar este problema. Yo voy a cambiar con la ayuda de Dios. Quiero que tengan paciencia, quiero que oren por mí. Y quiero que cuando pierda el control, Dios no permita, pero si llego a perderlo, me recuerden lo que les estoy diciendo ahorita. Si ustedes hacen algo como eso, van a cambiar. Como Cristo ha cambiado la vida de muchos de nosotros, van a cambiar también ustedes. Sus hijos y sus esposas les van a perdonar, o sus esposos les van a tener misericordia, van a orar por ustedes y les van a tener paciencia. Y les van a pedir cuentas también. Así que termino con esto. En primer lugar, dos aplicaciones más. En primer lugar, si tú te descubres a ti misma y a ti mismo que después de muchos intentos no puedes controlar tu enojo, es muy probable que tú no eres cristiano, que tú no eres convertido, que no tienes el Espíritu de Cristo en ti. Por más que lo intentas, sigues siendo tú esclavo del enojo. Entonces el problema tal vez es otro, no es el enojo. Y necesitas convertirte a Cristo. Necesitas reconocer que estás perdido en tus pecados, que no tienes el Espíritu de Cristo, por eso no tienes la capacidad, la fuerza para perdurar en este proceso de cambio. Y necesitas arrepentirte de todo tu corazón ante Dios, humillarte y poner tu confianza en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entendiendo que Él perdona todos tus pecados por la sangre derramada en su cruz, y al resucitar de entre los muertos, Él se sienta como Rey. Envía su Espíritu Santo desde el cielo a vivir en el corazón de los convertidos. Yo te invito en el nombre de Jesús que te conviertas, si todavía no lo haces, para que recibas de Dios no solo tiempos de refrigerio, sino su mismo Espíritu de poder que te va a dar la fuerza para dejar el pecado del enojo. Y lo mismo aplica a cualquier otro pecado. Ahora, si tú ya eres cristiano y tú aspiras a ser líder en la iglesia, algunos de ustedes quieren llegar a ser líderes en la iglesia, y yo también quisiera que lleguen a ser líderes en la iglesia. La Biblia dice de los líderes en la iglesia, dice, no iracundo, 1 Timoteo 3, Tito 1, no iracundo, no pendenciero, significa no peleonero, no conflictivo. Es intolerable que los líderes en la iglesia seamos personas que no podemos controlar el enojo. Es intolerable. Y todos los que aspiremos a ser líderes tenemos que aprender a tener bien dominada esta área bajo el control de Cristo. Por eso cualquiera de ustedes, más bien todos, quiera a Dios que todos los varones que quieran crecer en su liderazgo empiecen con eso y dejen de dar excusas. Hagan lo que tienen que hacer y empiecen por su casa, como Dios manda, para que un día podamos dignamente, con paciencia, corregir a los que se extravían. Así como Dios ha sido paciente con nosotros, también lo será con ellos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, es cristalina y es abrumadora al mismo tiempo. Oro para que nuestras vidas y nuestra iglesia se distinga por eso. La vida está llena de injusticias, Padre Santo. Llena de injusticias. Pero tú nos llamas a la amabilidad. Tú nos llamas al dominio propio. Padre, haz tu obra en nosotros. Y oramos por aquellos que no se han arrepentido. Quizás hoy, Señor, lo harán. Con la actitud que tenemos, ojos cerrados, nadie viendo. Quizás entre nosotros hay algunos que han sido confrontados por la verdad. Y hoy quieren hacer un compromiso delante de Dios de hacer lo necesario para acabar con este pecado persistente en sus vidas. Hoy quieren comprometerse ante Dios. Señor, yo voy a cambiar con la ayuda de Cristo a partir de hoy. Si usted es esa persona, hombre o mujer, no se preocupe por los demás, pero levante su mano. Quiero orar por usted. Nadie viendo. Puedo ver una mano, puedo ver otra mano, puedo ver varias manos. Pueden bajar sus manos los que ya las levantaron. Hay otras personas que están así. Levanten su mano, quiero orar por ustedes. Es un pequeño acto simbólico de humillación en donde ustedes le están diciendo, Señor, yo soy esa persona. He sido esclavo de ese vicio destructivo. Puedo ver su mano, de esa dama. Pueden bajar sus manos, puedo ver sus manos. ¿Hay alguien más? Dios hoy va a traer sanidad. Y va a traer liberación a algunos de ustedes, pero tienen que ser humildes delante de su Dios. Además de los que ya levantaron su mano, ¿hay alguien más? Ok. Una última vez, todos los que levantaron su mano, levántenla alto. Señor, ves esas manos, estos santos de Dios quieren cambiar. Toca sus vidas, Señor, llénales de poder. Son personas tan valiosas para ti, Padre. Llénales de tu misericordia, Padre. Que sus vidas experimenten libertad y gozo. Que venzan con el bien el mal, Señor, tus hijos. Bendícelos, perdónalos como tú nos perdonas a todos. Llénalos de ti, Señor. La batalla va a empezar saliendo de este lugar. Seguramente el enemigo hará su lucha, pero está vencido. Declaramos, Señor, que Cristo es fiel y que nosotros somos de Cristo. Bendice a estas personas, Señor. Llénalas de ti. Gracias, Señor. Y bendice a toda tu iglesia. Esa es nuestra oración. Pueden bajar su mano. Oramos estas cosas, Señor, con fe y con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén.